Cada gota cuenta. Cuida el agua. Tu consejo municipal te recomienda: usa un vaso de agua al cepillarte los dientes. Al lavarte las manos, usa menos cantidad de agua potable. Revisa que tu grifo quede bien cerrado. Cuando veas una fuga de agua, informa a un técnico. Dúchate el menor tiempo posible y cierra la llave al enjabonarte. Es un mensaje de tu consejo municipal, trabajando por su gente.